Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta que es la noche, bueno, tarde, noche de número 26 del mes de junio del año 2017. Estamos ya en el verano. La temperatura aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, es de 19 grados. Y desde aquí transmitimos a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Iniciamos hoy escuchando a Gilberto Gil, este cantante brasileño, que en nuestras efemérides musicales del día lo ponemos porque un día como hoy nació, 26 de junio de 1942, y está cumpliendo 75 años el gran Gilberto Gil, que es cantante, guitarrista, compositor, nace en Salvador de Bahía. Y tiene varias influencias musicales, algo que no, que regularmente cuando hablamos de músicos de Brasil, pues evidentemente nos vamos al bossa nova, a los clásicos estilos de la década de los 60 de Brasil, pero él tiene muchas influencias del rock, del reggae y otros elementos de la música popular del Brasil, como acabamos de escuchar ahorita en esos momentos, en esa canción que la elegí de manera muy particular, porque se llama El Camino de la Fe. Y es algo que necesitamos, precisamente, un camino de la fe. Gilberto Gil fue en algún momento, en el 2003, ministro de Cultura de Brasil, cuando era el presidente de este gigante de América del Sur, Lula da Silva, por cierto. Hoy vamos a hablar de café, y Brasil es uno de los países cafetaleros en nuestro continente. Entonces, bueno, escuchamos a Gilberto Gil en el inicio y las efemérides del día en musicales en voz universitaria. Bueno, al mediodía comentábamos que el día de hoy habían encontrado, en la región de Tierra Caliente, una barranca allá por Michoacán, el cuerpo del periodista mexicano Salvador Adame, que se encontraba desaparecido. Con él suman ya 7 periodistas en este año que han sido asesinados por diversos motivos, y nos da realmente una tristeza dar este tipo de noticias. Y damos lista de presentes de los periodistas que han sido asesinados en este año: Maximino Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monluy, aquí en Veracruz, Miroslava Brich, Filiberto Álvarez y Javier Valdés, y ahora Salvador Adame. 7 periodistas en este año. Y el común de todos ellos, además de su desaparición física, es que la justicia, pues, vaya usted a saber en dónde se encuentra. Vaya usted a saber si en algún momento sabremos exactamente quiénes cometieron estos crímenes y si se les va a castigar o no. Y esto, pues, pues se suma a la larga lista de periodistas que han venido desapareciendo o han sido asesinados en, cuando menos, en los últimos 6 años aquí en nuestro país. Que se convierte, como lo han dicho los organismos internacionales, es una de las regiones más complicadas para ejercer el periodismo, es precisamente México, además de Siria, que ese es un país que se encuentra en guerra. Realmente es muy lamentable este tipo de circunstancias que tenemos que comunicar, tenemos que avisar, pero que de alguna forma también nos debe de hacer reflexionar para ver qué podemos hacer para cambiar esta sociedad. El trabajo, evidentemente, colectivo debe ser algo muy importante. La participación de la sociedad, por supuesto, que debe ser muy importante. Y pues ojalá, y lo decíamos al mediodía, esperemos que exista en algún momento el día que podamos decir que de nuevamente hemos recobrado la paz, la tranquilidad y vivir felices en este país. Por el momento está complicado. Pero como dice la canción de Gilberto Gil, hay que crear precisamente los caminos de la fe, los caminos de la esperanza. Y bueno, antes de ir allá a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, también hace un momento el Congreso local ya votó para que Eva Cadena, que usted la recordará por haber sido pues divulgada a través de videos que recibe dinero supuestamente para las campañas de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ya no tiene fuero. Ustedes recuerden que los diputados tienen fuero y la ley no les puede hacer nada. Bueno, le quitaron el fuero a Eva Cadena, de acuerdo con la votación de esta tarde, 41 votos a favor, 4 abstenciones y 1 en contra. Entonces Eva Cadena va a tener que enfrentar estas acusaciones que se le hacen, y bueno, esperemos que también diga quién le daba el dinero, de dónde provenía ese dinero, y si realmente iba para Andrés Manuel López Obrador, o qué es lo que había atrás de todo eso, cuál es la mano que aparece dándole dinero a Eva Cadena en los videos. ¿Se sabrá? ¿No se sabrá? Bueno, así las cosas en nuestro país, y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. En la conferencia de líderes de la Red Taluar 2017, las universidades de todo el mundo apoyan la Declaración Veracruz. La Comisión de Evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible dio a conocer sus resultados. La guerra de reforma es olvidada por la historiografía mexicana, eso lo dijo Will Fowler, profesor de la Universidad de St. Andrews. Especialista ofrecerá conferencias sobre biomagnetismo médico en la UDI Boca del Río. Nuestra casa de estudios adopta una cultura de la seguridad de la información. Joven de 15 años, egresó de la Facultad de Idiomas con mención honorífica aquí en nuestra universidad. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Eduardo Moncada, quien nos va a hablar de la conferencia magistral que impartirá el doctor Mario Roberto Fernández Alduenda, director técnico del Instituto de Calidad de Café, con sede en la ciudad de Portland, en los Estados Unidos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. La semana pasada platicamos de esta reunión importantísima que se realizó aquí en nuestra Universidad Veracruzana, de la conferencia de líderes de la Red Taluar 2017, y pues ya llegaron a las conclusiones. Esto fue el pasado viernes, pero estamos el lunes, entonces vamos a comentarles de qué se trató, los resultados, las conclusiones de esta gran reunión de universidades. Estudiantes, académicos y representantes de 76 universidades de 31 países firmaron, aplaudieron y abrazaron con entusiasmo la Declaración de Veracruz, documento final que sintetiza la reflexión y la postura de las instituciones de educación superior que participaron en la conferencia de líderes de la Red Taluar 2017, celebrada en la Universidad Veracruzana. Abigail Gómez, estudiante de la Universidad Veracruzana, y Mapen Domínguez, estudiante de la Universidad de Ruanda, dieron lectura en castellano y en inglés, respectivamente, a la Declaración Veracruz en la sesión en la que se clausuraron los trabajos de la Conferencia de Líderes de la Red Taluar 2017, y en la que se refrendó el compromiso de las universidades del mundo para promover la educación como un derecho universal ante un panorama de desigualdad, inequidad y depredación ambiental. La Declaración Veracruz establece como puntos nodales los siguientes, según la lectura de Abigail Gómez de la Universidad Veracruzana. Esto dice principalmente la Declaración Veracruz. Nos reunimos en un momento en el que tanto nuestra sociedad en general como las universidades como instituciones sociales están enfrentando desafíos como la ignominia racial, la pobreza material y espiritual, el analfabetismo que limita el desarrollo cultural, la ruptura de estructuras sociales y acciones depredadoras que propician la ruptura del equilibrio natural. Las universidades tenemos el compromiso de promover la educación como un derecho humano universal que contribuya a resolver los desafíos mencionados. Las universidades tenemos la responsabilidad de promover comunidades justas y prósperas con oportunidades para el desarrollo y la distribución equitativa de la riqueza a partir del trabajo colaborativo con organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Las universidades tenemos la responsabilidad de promover el acceso al conocimiento y la tecnología para crear sociedades prósperas, que entre las funciones de las instituciones de educación superior está la de contribuir al fortalecimiento de la cultura, de la solidaridad social y de la colaboración hacia el bien común. Entendemos que lo anterior se relaciona con tres derechos particulares y sus responsabilidades sociales, dijo Abigail, nuestra estudiante de la Universidad Veracruzana. La primera es el derecho a la educación, la responsabilidad de ser socialmente inclusivos y promover la educación para todos. La segunda es el derecho a oportunidades de liderazgo y movilidad económica, la responsabilidad de crear comunidades y sociedades prósperas. Tercero, el derecho a un sustento, la responsabilidad de preparar a las personas para la vida laboral con un espíritu empresarial que contribuya al desarrollo económico. Creemos que las instituciones tienen un rol único de crear redes globales para enfrentar los problemas locales y regionales. Reconocemos que existe una diversidad cultural entre los diferentes países, pero también enfrentamos problemas similares. Por lo tanto, reconocemos que para impulsar e idear nuevas condiciones para el desarrollo humano integral es necesario el intercambio de conocimiento. Es lo que dice la Declaración Veracruz y son las 20 horas con 15 minutos. Al finalizar esta lectura que dijo la estudiante Abigail, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, destacó el diálogo, la reflexión y los objetivos compartidos por los participantes. Creo que esta conferencia ha sido una fiesta y es una celebración de la diversidad con muchos rostros, dijo la rectora. Ha sido la unidad en la diversidad lo que celebró la conferencia, añadió Sara Ladrón de Guevara, al solicitar a todos los presentes reproducir y difundir por todos los medios a su alcance la Declaración Veracruz. Así la conferencia continuará, aunque haya finalizado formalmente el pasado viernes. Previo a la clausura, se efectuó una plenaria de conclusiones donde participaron Rajesh Tandon, de Investigación Participativa en Asia, Carol Ma, de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur, Andrew Seligson, del Campus Compact de los Estados Unidos, Lorraine McLeod, de Europa, también de las escuelas de Europa, y Nico Kaufman, del Foro de Participación de la Comunidad de Educación Superior de Sudáfrica. La moderación corrió a cargo de Amy Nebcom-Rowe, gerente del programa de estudiantes en trabajos empresariales de compromiso social de la red Taluar. Rajesh Tandon destacó que la declaración tiene un propósito histórico muy importante y que piensa compartirla en India y la parte sur de Asia para mostrarla a los jóvenes. Esto mencionó que sus metas son limitadas por el momento, ya que solo se llevarán a cabo a través de la acción. Las universidades deben tomar acción y hacer que esta permee en sus diferentes niveles. El compromiso para esto es fundamental y deben situarlo en la totalidad de su ser, no solo para sus estudiantes, sino dentro de su aprendizaje, enseñanza, investigación y servicio. Por su parte, Carol Ma afirmó estar completamente de acuerdo con esta declaración y opinó que puede ser implementada, pero que para ello se debe pensar bien en la metodología a seguir. Resaltó que la principal fortaleza de esta es que tiene la premisa de que diferentes individuos pueden realizar acciones juntos. Actualmente muchos jóvenes no saben qué camino seguir en sus vidas y las instituciones de educación superior, a través de sus programas educativos, pueden orientarlos en ese aspecto. Por su parte, Andrew Seligson expresó que que la Declaración Veracruz de la Red Taluar hable de la problemática sobre el acceso a la educación refleja que atiende una preocupación real a la que las personas alrededor del mundo deben enfrentarse por diferentes razones y en diversas circunstancias. También agregó que las universidades deben conectar sus trabajos con las comunidades más allá del campus y que deben de comprometer a las personas que habitan en ellas a dialogar acerca de aquello que les preocupa para a partir de ello mostrar cómo las instituciones educativas pueden sumar esfuerzos y con ellos operar cambios positivos. Son las 20 horas con 18 minutos. Un recorrido por el campus. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Eduardo Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo te vas? Pues encantado. Siempre había tenido muchas ganas de venir a platicar con ustedes. Ah, qué bueno. Perfecto. De veras. Qué bien. Sí. O sea, que nos escuchas. No, por supuesto. Me parece una posición muy objetiva, muy importante los comentarios que haces a la situación que se vive en nuestro país y en general en el mundo. Siempre me ha orientado, me ha gustado mucho. Pues solamente hacemos eco a la opinión de muchos ciudadanos en este estado, en esta ciudad, en este país, ¿no? Sí, con mucha claridad y muy concreto. Que es bueno, importante. Eduardo, nos vienes a platicar una conferencia muy interesante sobre la cafeticultura, ¿no? El panorama mundial de la cafeticultura. Sí, esta conferencia se va a impartir el próximo sábado 1 de julio en el Instituto Nacional de Ecología, en INECOL, en la parte nueva, en el lugar en donde que se conoce como Biomimic. Es la parte del instituto que queda en Coatepec. Está muy bonito, por cierto. Es precioso, es precioso, y realmente los trabajos que se desarrollan son muy interesantes. El trabajo con niños y jóvenes es de veras notable. Viene Mario Roberto Fernández Alduenda, él es coatepecano, y toda su carrera profesional, su vida de niño y después su carrera profesional la ha hecho en torno al café. Él estudió el doctorado en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Y su tema de tesis doctoral fue la formación del sabor en los cafés naturales. O sea, se metieron a nivel molecular y están al tú por tú con los alemanes, con una serie de conceptos y de manejos de propuestas de qué es lo que sucede para que se forme el sabor adentro del café, ¿no? Entonces, Mario es el, hace 2 años y un poco más, el director técnico del Instituto de la Calidad del Café, que tiene sede en la ciudad de Portland, en Estados Unidos, en Oregon. Y entre las funciones que él desarrolla está la de formar cuadros de catadores sensoriales Q, lo que se conoce como Q, que es gente con una sensibilidad particularmente exquisita, fina, para catar café, ¿sí? Y además me comentaba que se están formando también los catadores R para evaluar cafés robusta, que es una especie diferente a la que nosotros conocemos, que es Coffea arábica, ¿sí? Entonces, el robusta es Coffea canéfora. Dentro de los temas a tratar en esta conferencia, él va a hablar sobre los paradigmas que dictan la manera como entendemos el mercado del café. Y él nos va a desarrollar qué sucede con la producción masiva, ¿sí? ¿Qué países han decidido lanzarse, como el caso de Brasil, ¿sí?, a la producción extraordinaria de café? Y por otro lado, ¿qué está sucediendo con la producción de cafés de especialidad y de cafés extraordinarios? Esta diferencia se tiene que dar con base a puntajes, a calificaciones y escalas muy precisas que se han desarrollado, una por la Asociación Americana de Cafés de Especialidad y la otra que utiliza el Instituto de la Calidad del Café para sus trabajos de formación de cuadros en evaluación sensorial. Eso es muy importante porque, fíjate, algo que pasa, Eduardo, que hubiera notado en la región, que hay café, que hemos tenido crisis de café bastante severas. Seguro te vas a acordar de la existencia del Mecafé, ¿no? Por supuesto, que desaparece por problemas de corrupción. Pero también hay unas cuestiones que a veces no sabemos disfrutar el café en la región. Hay pocos buenos bebedores o buenos catadores de café. Es una especialidad. Sí, lo que pasa es que también la oferta no es una oferta delicada. Ese es el gran problema. Nosotros en Veracruz, Germán, hemos ganado las 5 veces que se ha realizado el concurso Taza de Excelencia, en donde convergen cafés de todo el país, de los estados en donde se produce café, Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, en fin. Los 5 años hemos ganado el primer lugar. En este último ganamos primero, segundo y tercero. Y acuérdate, Inmecafé repartió plantas por todo el país. Sí. O sea, la genética en general en México es relativamente homogénea, ¿sí? Cuando la gente va a un concurso tasa de excelencia, se esmera en el manejo, en la plantación y en sus procesos post cosecha para enviar lotes de primera calidad. Lo que es muy diferente es el ambiente físico, ¿sí? Eso, acuérdate, estamos en una región volcánica, sí. Oaxaca y Chiapas son montañas, ¿sale? Uh-huh. Entonces, ahí esa es mi tesis, uh-huh. pero... Entonces, son diferencias geográficas. Sí, sí, uh-huh. sí, o sea, hay muy buen café, sí. pero no tenemos... No llega esa calidad al consumidor y cuando le llega... no la sabemos reconocer. Sí, sí, sí, es algo muy muy natural también que nos pasa, ¿no? Y pero bueno, el caso de Mario Roberto Fernández Alduenda, que nos comentas que es de Coatepec, ¿no? Sí. Y sí. ha hecho un trabajo profesional sobre el café. Nos va a hablar también de los mercados emergentes, que hablan aquí de países de Asia, ¿no? Sí, básicamente China, Birmania, Timor Oriental, Taiwán. Ellos decidieron lanzarse a los cafés, a producir cafés, sí, pero para los mercados gourmet, para los mercados que pagan. Por ejemplo, ¿sí? En los concursos tasa de excelencia, Germán, se pagó, no por kilo, sino por libra, y se pagó en dólares. Y podemos hablar de precios que oscilaban entre 40 y 60 dólares por libra de café verde. ¿Sí? Entonces, allá va China, allá va Timor, allá va Birmania. O sea, hay un nicho. Sí, sí, y son muy disciplinados. Y saben dónde. Y cuidan con. Pues ve el ejemplo del té, pues. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más digo? Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, sin duda, ¿no? para allá van para las allá cosas. Va. Y bueno, obviamente tenemos que entrar en esa. En esa competencia o en esa producción de café, no podemos quedarnos atrás. El promedio de las fincas en México, y vamos a hablar del estado de Veracruz, oscila entre, vamos a ser benévolos, entre 1 y 3 hectáreas, ¿sí? Entonces, son fincas muy pequeñas, uh-huh. pero por... el manejo tradicional que han recibido, su productividad es muy baja. Vamos a hablar de entre 5 y, si bien nos va, 8 kilogramos de cerezas por planta. Y si tú consideras que en una hectárea, también siendo benévolos, hablamos de entre 1.800 y 2.000 plantas, pues la producción es muy baja cuando tú la comparas con el caso de Brasil, en donde todo se cosecha de un jalón, ¿sí? Con maquinaria, allá no hay sombras, ¿sí? Allá es una uniformidad extraordinaria en la variedad que tienen, que si Mundo Novos, que si Caturra, lo que quieras, lo que haya, es una variedad. Y entran las máquinas, cosechan todo de un jalón. Todo, y al decir todo, es que van rojos, van verdes, van maduros, van sobremaduros, van pintos, y ellos están apostando a una tecnología que les permita separar para poder entrar a los mercados de especialidad. Ahorita es raro, son raros los cafés brasileños de calidad. México tiene nichos, muchos nichos en donde podría producirse esta calidad de la que estamos hablando, y la gente realmente recibiría manejando, ya no digas una hectárea, Germán, no quiero una hectárea, media hectárea, ¿sí? Uh-huh. Media hectárea. Sí, aquí hablamos ahorita de un caso muy interesante en Brasil sobre las sombras, ¿no? Los cafetales en sombras, aquí es algo muy común. Y yo meto la duda, porque uno de los temas va a ser precisamente que va a exponer el doctor Mario Roberto Fernández, el cambio climático. Claro. ¿Cómo afecta a nosotros el cambio climático? Porque hemos visto que ha cambiado la temperatura aquí en la región. Definitivamente. Ese cambio climático fue el insulto que provocó, que facilitó el desarrollo de esta epidemia bárbara de Emileia vastatrix, que es un hongo, el hongo conocido como roya del café, roya naranja, sí. Que acabó con el 70% de los cafetales en la región, si no es que un poco más, y aún más duro les pegó en Chiapas, aún más. Entonces la gente está sembrando variedades que son resistentes a ese hongo. Pero ahora viene un siguiente reto, que es generar variedades que tengan calidad en la taza y que puedan resistir este incremento en la temperatura. Ahora, es importante aquí decir que México cuenta con la mayor superficie de café estricta altura sembrado bajo sombra en el mundo. La India tiene muchísimo café bajo sombra, pero no tienen altura. Estamos hablando de 900, 1000 metros, 1100. Estricta altura, ¿sí?, es a partir de los 1200 hacia arriba. Y cuando tú te vas a una latitud como, por ejemplo, el límite, que es San Luis Potosí, Gilitlán, estas zonas de allá arriba, y te vas a las partes altas, pues hay muchos nichos en este país que deben verse ya como una alternativa para ir acondicionando y producir este café de especialidad y estos cafés extraordinarios, ¿sí? Sí, sí. Y eso te tienen que entregar para que tú puedas decir que tienes un café así. Hay papelitos. ¿Sí? El Centro Agroecológico del Café es la contraparte del Instituto de la Calidad del Café, que está en Portland, y que te expide un certificado de calidad. Y si tu café no alcanza los 81 puntos mínimo, no te dan certificado. Se te cobra el análisis, pero no hay ningún certificado. No se certifican esos cafés. Tenemos que empujar, Germán. Sí, es un trabajo que es muy importante para esta zona cafetalera. Claro. Que vivió su bonanza, vivió su momento grande del café, y que se ha ido perdiendo. Yo siento que se ha ido perdiendo aquí en la zona, ¿no? Se ha ido abandonando, mejor dicho. Definitivamente. Cuando se dice Coatepec, se dice Coatepec porque era el núcleo, el sitio, el punto en donde se converge, llegaba. El café de Tlaltetela, de Jico, de Cosautlán, ¿sí? Región Coatepec. Y tuvo un prestigio notable. Pero acuérdate que hubo una transición. Desaparecen los grandes beneficios. Sí. El productor, que era productor, de alguna manera se atomizan las fincas y entran un número importante de caficultores en tiempo de cosecha. Mientras no hay cosecha, pues manejan un taxi o tienen una carnicería o otra actividad, ¿sí? Entonces, eso es importante. Eso fue muy importante. Ahora, la nueva tecnología que te permite manejar maquinaria que te despulpa 10 quintales en un día con una entrada de media pulgada de agua. Las máquinas Penagos, las colombianas, son las más famosas, tienen esa enormísima virtud, que en el patio de tu casa, yo tengo uno, la gente tenga un beneficio de café y lo pueda procesar. Ahora hay que divulgar el cómo. Claro, es importantísimo, muy importante. Porque yo recuerdo que la década de los 80... las principales entradas económicas del país eran obviamente el petróleo y el café y la miel. Sí. Eran como los tres elementos básicos de la economía del país, ¿no? Claro. Sí, ya China produce más café que nosotros. Cuando hablamos del año 1994-95, en el municipio de Coatepec había cerca de 8,000 hectáreas. Hoy difícilmente llegas a las 2,500, ¿sí? Se ha trasladado, Germán, el núcleo que existía en Coatepec hacia Huatusco. Sí. Se ha movido. El Centro Regional Universitario de Oriente, el CRUO, que depende de Chapingo, es el Centro Nacional de Referencia del Café y han hecho un trabajo extraordinario. Aquí la universidad está trabajando con, siempre ha tenido una serie de trabajos en muy distintos aspectos, pero en lo particular ahora trabajan con el beneficio Puerto Rico, que es enorme, está en la salida hacia Tuzamapa, ¿no? Salir de Coatepec. Sí, sí. Es, digamos, uno de los sobrevivientes, el beneficio Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, sí, están, operan. Sí, operan. Sí. Sí, efectivamente. Y qué bueno que recuerdas que la universidad está haciendo ahí trabajo. Hay trabajos de investigación que hacen precisamente los de agronomía, si no mal recuerdo. Trabajo de investigación, sí. Trabajo de capacitación. Sí, sí, sí. Y trabajo, por ejemplo, una de las cosas que se van a tocar en la conferencia es los procesos alternativos. O sea, ¿cómo? Yo manejo mi café con las buenas prácticas que dicta el libro de oro, pero además, al momento en el que voy a fermentar, ¿sí? Llega el café al beneficio, lo limpio, lo desvano, quito todo lo que flota, todo lo malo, y despulpo café limpio. Una vez que ya tengo mi grano con mucílago, igual vuelvo a hacer a retirar todo lo que flota y voy a poner a fermentar. Pero lo pongo a fermentar con mango, con fresas, con esto, con lo otro, ¿verdad? Lo dejo al sol, lo quito, no lo lavo. Sí. O sea, vienen los honeys, que se llaman, ¿sí? Los cafés dulces. Y tienes distintos colores y distintos procesos. Esa es otra. Sí. Diciendo, el proceso del café es muy amplio, muy grande y muy delicado también para poder obtener una calidad de café. Claro que sí. Sí, es un gran proceso, es maravilloso además, ¿no? De veras. Cuando uno está en el café platicando con los amigos, ¿no? Saboreando una buena taza de café, atrás de esa taza de café hay un trabajo enorme, ¿no? Sí, creo yo que en la medida en la que las organizaciones de productores se acerquen, ¿sí?, a instituciones como el Centro Agroecológico del Café, Cafecol, que tiene su sede ahí en el Instituto de Ecología, les dieron cabida, como la gente del CRU, como la gente de la universidad, como INIFAP, vamos a dar un gran salto. Pero en este caso, Germán, es muy importante entender que la gente que compra, o sea, todos los integrantes de esta cadena, sistema, producto café, hay en esta serie de eslabones, el primero sería el productor, pero muchas veces no es el productor el que mueve esa cadena, sino son los tostadores, son los compradores intermedios, en fin, esos eslabones que están más adelante, los que van exigiendo, no, yo te pago, te voy a pagar calidad, pero dámela, yo quiero esto, yo necesito esto, ¿no? Ya ahora el desarrollo, por ejemplo, de las barras de café, porque tú puedes tener un proceso muy cuidado en la finca y después en el beneficio húmedo, en el beneficio seco, en el tueste, en el almacenamiento, en la moltura, pero llega la preparación. ¡Ah, qué barbaridad! ¿No? Si tú pones a hervir un café, pues adiós, vas a perder. A mí en lo particular no me des un café de ollita, sí. No me gusta. Ajá. En cambio, los cafés a partir de filtros, y no de filtros de goteo, sino de los Chemex, de los Clever, de los Dripper. Uy, no, pues, sí, ese es otro sabor. Sí, es otra cosa. Es otro de sabor, veras, ¿eh? De veras. Encuentras Y además nos forma una sensibilidad aparte, ¿no? Tú claro. Hablas de los catadores y su sensibilidad. Esos ya están en el cielo. Esos catadores ya están en el cielo para obtener esa forma de disfrutar, de catar, de saborear el café, ¿no? Claro, claro. Pues muy bien, Eduardo Moncada, por mucho gusto por estar con nosotros. Pues muchísimas Pero gracias, Pero recuérdanos, hermano, por favor, cuándo es la conferencia, en dónde y quién puede asistir también, ¿no? Bien, miren, la conferencia se va a realizar en el Campus 3, en el auditorio del Campus 3 del Instituto Nacional de Ecología, en la parte nueva. Si ustedes vienen, digamos, de Jalapa, si vamos de aquí de Jalapa hacia Coatepec, cruzando el río Sordo. Por Briones, sí, exactamente. Cruzando el río Sordo a la izquierda. El río Sordo es el límite municipal entre Coatepec y Jalapa. Entonces, es ahí el sábado primero de julio, el próximo sábado, a las 17:30 horas, 5:30 de la tarde. Tenemos una cuota de recuperación de 250 pesos y quedan 70 lugares nada más. Ah, muy bien, sí. qué bueno que lo menciones. Ha habido una respuesta importante, entonces pues les rogamos que lleguen con tiempo para que tengan banca. Claro, ¿en dónde pueden inscribirse? ¿Cómo pueden hacer su pago? Miren, el pago, ya sea que depositen en esta cuenta del Banco Santander, es la tarjeta, 5579-0700-2666-6843. O háblenme por teléfono, mejor. 2281-634402. ¿Sí? 2281-634402. Eduardo Moncada. Hablen a Café Col. ¿Sí? 842-1800 es el conmutador de INECOL. Piden la extensión 392 y ahí les va a contestar o David, o Fanny, o Macarena, ¿verdad? Lucecita no, porque va a dar a luz. Y los esperamos. Perfecto. Nos va a dar muchísimo gusto. ¿Y va a haber café? Por supuesto, tenemos un coffee break. Lo que pasa es que cuando llegan ustedes ahí, les van a decir, ¿de dónde quiere usted? ¿Quiere café de Coatepec? ¿Quiere café de Cosautlán? ¿Quiere café de Izhuatlán? Hay distintos orígenes, claro. Todo rico y bien diferente. Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí. Muchas gracias por venir y por darnos esta información. Bueno. Perfecto, muy bien. Nosotros continuamos con información y ahora pues vamos con un tema que es muy importante, sobre todo para el trabajo de nuestra universidad, los estudiantes y sus maestros, que es el modelo educativo integral y flexible, que se hizo una comisión para evaluarlo. Entonces el Consejo Universitario General ya se le presentó esta evaluación y arroja los siguientes resultados. Elizabeth Ocampo Gómez, coordinadora de la comisión, dio a conocer las principales conclusiones, dentro de las cuales destacó que los programas educativos cumplen con el objetivo de brindar una formación acorde con cada perfil académico de la universidad. Este informe está conformado por 4 apartados que incluyen el área de formación disciplinar, el área de formación de elección libre, el área de formación terminal, así como las tutorías. La coordinadora de esa comisión señaló que en el modelo el área de formación disciplinar está presente en todas las áreas de formación de los planes de estudio, toda vez que integran experiencias educativas y que desarrollen las competencias que requiere el estudiante y la disciplina. Entonces, al analizar los objetivos de formación integral en esta área, el 62% de los estudiantes que participan en la encuesta comentaron que el plan de estudios incluye experiencias optativas y un 40% contiene temáticas que difieren con sus intereses. Esto es algo muy interesante que hay que tener en cuenta para los estudiantes. No todos están de acuerdo con lo que se está realizando. Además, en las evaluaciones de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, aparecen señalamientos que identifican cierta superficialidad en los planteamientos de la integralidad al no ser abordados a lo largo de las experiencias educativas que integran los currículos en los perfiles de egreso. Son las 20:44. Entonces, en referencia con la distribución de créditos disciplinarios en los planes de estudio vigentes, Elizabeth Ocampo Gómez dijo que cumplen con los lineamientos propuestos por el modelo, el cual establece que los programas educativos tuvieron un mínimo de 350 créditos. Sobre el análisis de los planes de estudio, comentó que cumplen con los requisitos de diseño en cuanto a estructura y formato. Asimismo, se reporta la insuficiente apoyo institucional para este diseño, rediseño y seguimiento cuando los programas efectúan trabajos de actualización, y sobre todo encontraron que no han sido modificados el 28% de los planes de estudio desde hace más de 10 años. Son las 20:45. Sin embargo, hay una área que ha dado pues buenos frutos, que es el área de formación de elección libre, que muchos estudiantes los disfrutan, que fue diseñada para que los estudiantes adquieran vivencias particulares y profesionales a través de saberes distintos y complementarios a los que su disciplina y futura profesión con incidencia en su formación integral. Elizabeth Ocampo, que es la coordinadora de la Comisión de Evaluación del MEIF, señaló precisamente que el AFEL, o sea, el área de formación de elección libre, es el área que mejor ha contribuido a los planteamientos de la formación integral enriquecida por la interacción interdisciplinaria. Desde la FEL se han optimizado recursos y logrado la vinculación de la enseñanza formal con la no formal. No obstante, aún se observa dispersión, oferta excesiva e inequitativa en las regiones y la necesidad de una reglamentación que dirija de manera más clara su operación. Al analizar quiénes y en qué proporción participan en la FEL, indicó Elizabeth Ocampo que en periodos semestrales se observa que son técnicos académicos e investigadores quienes más imparten docencia en esta área, pero también destaca la participación en una amplia gama de tipos de contratación, por ejemplo. Entonces está la cobertura de la FEL, que en periodos semestrales se registra con una participación de 13,814 estudiantes, mientras que los intersemestrales es de 3,841, con mayor concentración aquí en Jalapa. Lo importante es que el 82% de los estudiantes encuestados dijeron estar satisfechos con el AFEL al identificarla como el espacio curricular que mejor incide en su formación integral. Pongo un ejemplo, hace como menos de 15 días, vieron varios jóvenes que participan en los cursos de baile, por ejemplo, ¿no?, que son de diversas facultades, estaban felices y forman parte del AFEL, ¿no? Entonces ellos obtienen créditos a partir de ahí de algo que les sirve para su formación integral. El 70% expresó haber cursado experiencias diferentes a las de su disciplina y el 18% declaró que en sus facultades solo les permiten cursar experiencias educativas de su propia disciplina, lo cual pues tampoco les gusta mucho porque la FEL da para más. Son 20:47. Y finalmente, en el reporte del área de formación terminal, es decir, ya cuando se habla de servicio social y la experiencia recepcional, el equipo evaluador del MEIF detectó que ambos funcionan de forma desigual en los programas educativos. Entonces, Elizabeth Ocampo explicó que mientras que en algunos programas educativos estas experiencias funcionan adecuadamente, en otros se acusa indefinición, falta de orientación y vaguedad en su sentido y alcance. Bueno, sobre todo en esto del servicio social, que es muy importante, todavía hay lugares que dejan a los muchachos de servicio social con la idea de que solamente van a ir por las tortas a la esquina, cuando debería ser precisamente un trabajo integral del servicio social para que se fogueen los jóvenes en su propia profesión que están estudiando. Son las 20:48. Pensamiento universitario. Bueno, hay un tema muy interesante que es la guerra de reforma. Will Fowler, que es un profesor de la Universidad de St. Andrews, Escocia, que por cierto tiene un trabajo muy interesante, yo se lo recomiendo cuando lo puedan adquirir, un trabajo sobre Antonio López de Santana. Es sensacional el trabajo que hace Will Fowler sobre él. Bueno, vino a hablar aquí al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales sobre la guerra de reforma, que dice que es un suceso que ha sido olvidado por la historiografía mexicana, a pesar de que fue un conflicto brutal que cobró la vida de aproximadamente 200,000 personas. Estamos hablando en el siglo XIX. Así lo explicó Will Fowler al impartir la conferencia La Guerra Olvidada de la Reforma, que fue entre 1857 y 1861. Sus primeros avances, así se llamó la conferencia. Esa la llevó a cabo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Explicó Fowler que los datos presentados son los primeros avances de la investigación que realiza sobre este periodo histórico del que poco se ha estudiado y escrito. Durante este periodo se dieron muchas batallas campales continuas, con más de 600 muertos en cada una de ellas. Fue una verdadera carnicería, dice Fowler. Fue un conflicto que definió lo que más adelante sería México. De ahí su importancia por estudiarlo a detenimiento. Recordemos que la Guerra de Reforma precisamente era un encuentro entre conservadores y liberales. Muchos de ellos, esos conservadores, estaban a favor de la intervención extranjera, de que llegara Maximiliano, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Fowler sostuvo que es un hecho histórico que ha sido olvidado por la historiografía. Muestra de ello es que existe poca bibliografía e investigaciones, y por ello exhortó a los estudiantes y nuevas generaciones de historiadores a tomar estos temas de la Guerra de Reforma como tema de tesis. Desde 1953 no existe un libro que nos hable sobre esos 3 años de la Guerra Civil Mexicana. Por eso les digo que abandonen todo lo que están haciendo, dice Fowler, porque van como de apasionado con el tema. Abandonen todo lo que están haciendo y dedíquense a estudiar ya la Guerra de Reforma. Eso lo dijo a los historiadores. Asimismo, mencionó que es necesario hacer biografías sobre los políticos y militares que participaron en esa guerra, pero con una visión historiográfica reciente. ¿Por qué se quedó olvidada la Guerra de la Reforma en la historia? A decir de Will Fowler, algunas posibles razones son que es considerada una guerra que estuvo bajo la sombra del glamour de la intervención francesa. Quizás porque tuvo también un final feliz pospuesto, a pesar de haber sido una victoria liberal, los conservadores mexicanos confabularon con Napoleón III para instaurar un imperio en el país, por lo que nuevamente regresó el conflicto. O quizás sea porque es preferible estudiar la lucha de mexicanos contra invasores extranjeros que a mexicanos matándose entre sí. Resulta más complicado, sobre todo cuando se adentra en el tema y se da uno cuenta que hay muchas sombras y claroscuros dentro de los liberales y conservadores. Además, también decía Fowler que la historia mexicana, que habla muy poco de la Guerra de Reforma, pues regularmente habla solamente de buenos y malos, y se acabó el asunto. Son las 20 horas con 51 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Veracruz, y les tenemos aquí una información importante que lo dijimos al mediodía, y fíjense que llamó mucho la atención porque evidentemente es un tema para tener en cuenta. Gilberto García Pinzón, miembro de las Sociedades Mexicanas de Pediatría y de Cirugía Pediátrica, así como fundador de la Confederación Internacional de Colegios de Biomagnetismo Médico, dictará una conferencia magistral para conocer más acerca del biomagnetismo. Esto será en la USB Boca del Río el próximo miércoles 27 de junio a las 17:30 horas allá en Boca del Río. La USB Boca del Río, y la entrada es libre. La intención es conocer más acerca del biomagnetismo descubierto en 1988 por el médico poblano Isaac Góis Durán. Se trata de un método alternativo de prevención, diagnóstico y tratamiento de diversos padecimientos. Su eficacia le ha legado a una gran cantidad de adeptos, a terapeutas, médicos y pacientes que recurren al biomagnetismo como un tratamiento no agresivo y eficaz. Consiste en la colocación de imanes en partes estratégicas del cuerpo que actúa despolarizando los campos magnéticos y ayuda a la salud. El uso de imanes es muy antiguo, se remonta a más de 3.500 años en plena edad de hierro, en el antiguo Egipto, en China y en India. Desde entonces se sabe que los imanes son capaces de restablecer el equilibrio y devolver la salud al cuerpo. El biomagnetismo médico de Isaac Góis se basa en 5 aspectos fundamentales: el concepto del biomagnetismo como la fuerza más importante de la naturaleza, el concepto del pH como la proporción de hidrógeno en un órgano, el concepto de resonancia vibracional como la comunicación a distancia, el concepto de entropía en tanto desorden de un organismo, y el concepto de simbiosis como asociación de microorganismos patógenos. Gilberto García Pinzón, que dará esa plática, es máster en biomagnetismo médico desde 1999 y profesor del diplomado de biomagnetismo médico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta conferencia, le decimos, es el miércoles a las 17 horas en la UDI Boca del Río. Pero después, el jueves, va a venir aquí a Jalapa y estará en la sala de usos múltiples del Centro de Acto Acceso en la USB Jalapa. Eso será a las 5:30. y ahí va a abundar sobre los fundamentos teóricos del biomagnetismo, su origen y desarrollo, los principios básicos y el pH potencial. Lo repito, que Gilberto García Pinzón allá en Veracruz, en la USB, en Boca del Río, se presenta el miércoles a las 5 de la tarde y el jueves a las 5:30 aquí en el Centro de Autoacceso en la USB Jalapa. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, ya se acabó el informativo y así iniciamos esta semana en Voz Universitaria en su emisión de las 20 horas. Muchas gracias a Soledad Macías que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. noches.